Hola, buenos días. ¿Cuánto ahora, nos cobran por la vuelta al centro histórico? ¿Cuánto sería? Dependiendo del tiempo, ¿una hora o media hora? Entonces, media hora. Media hora. Sí, media hora. 35 nos cobran. 30. Vamos. Voy abriéndome acá, por favor. Muy bien. Gracias, muy amable. Gracias. Por la mañana yo me levanto, no me dan ganas de ir a trabajar. Subo a la combi, voy observando que toda la gente comienza a pasar. Por la avenida va circulando el alma obrera de mi ciudad. Es bastante variable porque se empieza a veces a las... Bueno, del lugar donde yo vivo empiezo a las 5 menos cuarto de la mañana. ¿Dónde vive? En Villanueva. ¿Queda aquí en el...? No, es un poquito fuera de la ciudad. Ajá, pero por el problema del tráfico, porque ahora hay mucho tráfico, entonces normalmente siempre a las 5 menos cuarto salgo a trabajar y regreso pues igual sin horario. Ahorita en las vacaciones sin horario. Ahora cuando mis hijos estudian, pues regreso a la 1, 1:30 a dejarlos, almuerzo con ellos y vuelvo a salir otra vez. Gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa pa' soñar. Pa' soñar, carnal. Y para mí el taxiar ha sido una bendición. Muchos lo ven así como que el vivir el día a día, ¿va? Pero si uno no le pone... ¿cómo decirle? Ay, algo de alegría a su día, a su vivir. Entonces usted va a vivir así como que si fuera soldado programado. Se levanta, va, viene, pero no, usted tiene que dejar marca en su vida. Entonces póngale, yo empecé a taxear hace 11 años. Después de 8 horas de andar laborando, desesperanza se siente en el hogar. Pues con la friega que hay a diario, ya no alcanza para progresar. Y así han pasado decenas de años, pues en un mundo globalizado. 17 de diciembre del año, ¿qué? 2014, me iban a matar, se me subieron 3 tipos al carro. O sea, me pidieron una carrera, yo la hice, ¿eh? Pero como uno anda bien, uno piensa que la demás gente también anda bien, ¿va? Pero que si no, ya al llegar a un cierto lugar, uno de los sujetos que traía yo atrás, me sujetó la cabeza así con el sillón, el otro me puso una navaja en el cuello, el que venía del lado derecho me puso la pistola así en el estómago, y el que venía a la par mía, quitó el radio, las bocinas, el teléfono, me metió las manos en los pechos para ver si no cargaba dinero ahí. Y de ahí uno de ellos le decía, ¿qué hacemos con esta vieja? Porque nos reconoció, ¿va? Metele un pepitazo, le decía, ¿va? Porque andaban armados. Y yo iba manejando. Entonces me decían de que hiciera lo que ellos decían y que ellos iban a ver si me perdonaban la vida. Entonces, ¿cómo se llama? Fue algo bien... impresionante para mí, pues, porque uno no se lo espera. Uno a veces sale a la calle y no sabe ni a quién sube. Igual, como ellos sospechan de uno, uno sospecha de ellos por la situación en la que está atravesando el país ahorita. Pero sí, la mayoría no lo aceptan a uno como mujer, ¿va? Tal vez porque uno trabaja mejor que ellos, ¿va? Porque uno trabaja en su casa y trabaja aquí, en cambio ellos solo trabajan aquí a la casa a dormir, ¿va? No, entonces tal vez por eso, no sé. Ah, pues me dicen de que me vaya para mi casa a lavar trastes, que me vaya a dormir, pero que deje el camino libre, ¿va? Que este es trabajo de hombres. aquí vamos por el Colegio Técnico La Misión, es la Cuarta Avenida y 11 calle. Tanto miedo sintió de repente, tanto sueño truncado en su vientre, tanta sed esparcida en el suelo, tanta fe cultivada en el cielo. Ella tuvo que andar escondida, ella tuvo que andar con su herida, pero igual que su falda bordada, ella supo tejerse unas alas. Aurora, ahora es la hora de... Pasé buscando trabajo como un lapso de 3 años. Caí en la zozobra, se podría decir. Entonces lo único que contaba yo era mi licencia. Y gracias a mi vecino, pues que él administraba carros, él fue el que me dijo que probara. Y me metí a ese trabajo. Pues la primera vez, mi primera carrera, sí me sentí mal porque la gente se le quedaba viendo a uno, tal vez por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero no me costaba aceptarlo. Desde ahí poco a poco me fui adaptando y a eso ya van 11 años ya de taxiar. Es la hora de abrir el telón. Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz, de brillar, de alumbrar. Yo creo que todo ser humano ha pasado por un proceso muy difícil. Si volvieran a ser, volvería a ser taxista. Este trabajo me ha dado la oportunidad de irme superando poco a poco. Y donde yo soy mi propio jefe. Donde no hay necesidad de irse a otros países para obtener y ser uno lo que uno quiere. Porque yo siento que las personas que se van a otro lado están como que defraudando su patria. Entonces yo siento que aquí se puede con un poco de organización, disciplina y esforzarse más, pues, y trabajar en equipo, obviamente con la familia. Nunca supo bajar la mirada, siempre supo que había un camino, una estrella de la madrugada que conoce cuál es su destino. Ella supo romper el silencio, ella supo apartar la violencia, y al igual que su falda floreada, ella supo mostrar su color. Gracias a este trabajo, pues, el 4 de diciembre me estoy graduando de lo que es técnico en uñas y cultora de belleza. Y gracias a la taxiada, mucha honra. Este trabajo me lo ha dado para sostenerme esa carrera que para muchos es bonita, pero es muy costosa, entonces sí. Surregamos esto. Ay, la mayoría vive hoy en este día desconfiando de todo. Entonces, lo único que le podría decir a la gente es que mire bien a los pilotos y a veces siente uno como una inquietud. Entonces uno dice mejor no, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos todos, pero no sé, todos luchamos por trabajar. Hay quienes de mis compañeros, los he visto varios taxis en la universidad. Entonces en sí el taxiar no es nada malo, pues es una fuente más de dinero y cada quien lo ve como lo quiere ver. Hay quienes dicen, ay no es que ser taxista, es que es taxista, lo quieren ahí sí que denigrar a uno, pero es dependiendo de la persona cómo lo quiera ver y cómo lo quiera tomar, ¿verdad? Ajá. No, pues no. Ese es el paseo de la Sexta Avenida y Novena Calle. Aurora, ahora es la hora de volar. Aurora, ahora es la hora. cuesta, porque cuesta subir la cuesta, dice. Pero nada, es imposible. Sí. De brillar, de alumbrar. Y en el alba su rostro se asoma. Sos vos, Aurora.